Vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de Vendedores, Diarios y Revistas de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, el más comúnmente conocido como el Sindicato de Canillitas. Le damos la bienvenida a Omar Plaini, al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Omar? Ángeles, Kenty, te saludamos de este lado. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y a la querida provincia de Mendoza. Muchas gracias. Ahí te estamos recibiendo con musiquita también, mendocina, con nuestros queridos enanitos verdes. Queríamos tener esta conversa con vos en estos momentos que estamos atravesando, que vos ya los has vivido y tenés experiencia al respecto. Así que, como para empezar a desarmar esto, si querés compartirnos a nuestra audiencia tu mirada sobre este proyecto de país que propone Milei, sobre todo con la masa trabajadora. Bueno, está claro que lo único que ha logrado en prácticamente un año de gobierno, lo único que ha crecido, lo único que ha aumentado es la pobreza, es la indigencia, la pérdida de poder de compra del ingreso y del salario, desocupación, porque van cerrando empresas, y también él tiene un proceso de convencimiento de la destrucción del Estado. Alguien que todo el tiempo dice que el Estado es el mal que hay que erradicar y que el mercado es el bien, el que debe generar el proceso económico y sociopolítico, está claro que eso genera destrucción. En ninguna parte del planeta Tierra, su esquema anarcocapitalista y los economistas austríacos funcionan. De hecho, hay estados importantes en cualquier lugar del planeta Tierra, en Alemania, en Japón, en el propio Estados Unidos, donde vos quieras, en Canadá, en Australia, el Estado tiene un rol. De hecho, ¿qué sería de un país si no hay un Estado municipal, si no hay un Estado provincial y si no hay un Estado nacional? Creo que la discusión está centrada ahí, fundamentalmente, y que lo único que hace este gobierno es generar cada día más daño, y además de eso le agrega la provocación, la agresividad, la descalificación, el insulto fácil, cosa muy grave porque eso te hace caminar en los bordes de la democracia, porque todo el tipo de violencia empieza por lo gestual y lo verbal, y luego se derrama como una gran mancha de aceite sobre el mar. Entonces, creo que estamos viviendo un momento en la Argentina de mucha agresividad, y eso no es bueno para la democracia. E incluso se hace difícil caminar por las calles porque enfrenta a argentinos con argentinos, argentinas con argentinas. Uh-huh. Y me parece que eso es grave. Desde mi mirada, es muy grave. Ajá, pienso en esto, bueno, sobre las estructuras del poder hoy en el 2024, que también son, o sea, las estructuras o esa necesidad de quizás algún cambio que hicieron a los trabajadores mismos votarse, por así decirse, en contra, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con... Sí, perdón. No, digo que sobre las estructuras del poder que están hoy, en el 2024, ¿qué opinás como al respecto? ¿Cómo que si necesitarían algún cambio o no? Hoy, así como están estas estructuras, ¿van a poder ayudarnos como herramienta para salir de esta encerrona? A ver, la política tradicional, evidentemente, en los últimos años no dio la respuesta que la expectativa ciudadana requiere, porque hay un mundo muy cambiante, muy dinámico. Hay una revolución científica y tecnológica en los últimos 30 años que es extraordinaria, con sus cosas muy positivas y con otras que quizás no lo sean tanto, donde hemos pasado de vivir en comunidad prácticamente al individualismo. De hecho, hoy la forma de interaccionar, de comunicarnos, de vincularnos a través de la autopista del celular. Claro. Entonces todo eso te va quitando esa convivencia en comunidad. Los cambios son tan brutales que evidentemente han afectado a la política tradicional. Y la política tradicional, al no dar respuesta en los últimos años, gran parte de la sociedad eligió, como diría un habitante de la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, tomó un diagonal. El diagonal fue un hombre sin experiencia, sin historia, sin pasado, que solamente siendo 2 años panelista en los medios de comunicación masivos, terminó siendo presidente de la República. Bueno, allí hay mucho que corregir Y como digo siempre, si la política tradicional, la dirigencia política, porque en definitiva es donde se transforma desde la política, nosotros de los sindicatos lo que hacemos es reivindicar y defender intereses profesionales, pero la política es la gran herramienta transformadora. Si de ahí no se vuelve a crear, obviamente no pretendamos que las mayorías populares vuelvan a creer. Entonces me parece que ahí hay, debe haber una gran autocrítica para que esto pase lo más rápido posible, perdón, Sí, y que volvamos a recuperar, digamos, la concepción política de que desde ahí se transforma y hay una sociedad que va a alcanzar niveles más justos de vida. Lo que siempre es lo mismo es el ataque, ¿no?, a los derechos laborales. Yo le digo que siempre quieren venir la derecha por las joyas del abuelo. Hace unos días estábamos escuchando este concepto que ya lo han querido meter en otros años de pasar del trabajador al colaborador. Si nos querés contar un poquito al respecto. Mirá, ha sido siempre igual de después de la gran revolución industrial, de la primera gran revolución industrial que hubo en el mundo. O sea, un contrapoder del mundo concentrado y capitalista es la organización sindical. De hecho, nuestro creador, Juan Perón, aquellos que venimos de lo más profundo del peronismo, decía que la organización sindical era como la familia de carácter permanente. Y como nosotros tenemos autonomía propia, porque administramos recursos propios, por lo tanto tenemos decisiones políticas propias, y eso para el poder concentrado en un momento, creo, más crítico del capitalismo, porque hoy hay una brutal concentración, hay una financiarización del proceso económico mundial y una especulación. Hemos pasado de un capitalismo productivista allá a finales, antes de terminar el siglo pasado, te diría por los 80, con la aparición de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hubo un cambio muy profundo y comenzó la etapa del capitalismo financiarizado y especulativo. Y eso tiene un adversario, te diría en términos casi un enemigo, que para ello necesitan derrotar indefectiblemente para aumentar la concentración brutal, y es la organización sindical, porque trasciende el tiempo, porque tiene ese carácter que definía magistralmente Perón, y porque ellos, para poder avanzar en esa concentración brutal, necesitan eliminar cualquier escollo que se les ponga adelante. Y ese escollo hoy claramente son las organizaciones sindicales. Y en la Argentina mucho más. ¿Por qué en la Argentina mucho más que en otras partes del mundo? Porque en la Argentina hay un sindicalismo que no solamente está para defender los intereses profesionales de la clase, que tiene que ver con condiciones laborales y salariales, sino porque también somos un sindicalismo de gestión y de administración. De hecho, nosotros, como cualquier gobernador, cualquier intendente, administramos y gestionamos salud, educación, turismo, recreación. Nosotros también damos Vivienda. formación, sí, claro, vivienda, centros de formación profesional. Bueno, todo eso para el capitalismo concentrado es una adversidad. Y como proyecto de defensa a este ataque, por ejemplo, pienso en la huelga que quizás se escucha o se pide por algunos lugares. Hoy, ¿cuál sería el mejor proyecto de defensa para los trabajadores? Mira, las herramientas son la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis de la Constitución. Exacto, la Nosotros huelga. vivimos en una república. No, no solamente es la medida de acción directa, son las movilizaciones, son las Movilización. asambleas, son las plenarias, son los reclamos. No, no, hay una confusión con eso. Nosotros defendemos intereses profesionales y ejecutamos lo que nos manda la Constitución. Dentro de la ley todo, diría nuestro creador, fuera de la ley nada. Así que, por lo tanto, eso está consagrado en pactos internacionales, en nuestra propia Constitución, así que en las recomendaciones de la OIT. Por lo tanto, nadie debe, digamos, sentirse afectado por esto, porque son los derechos que tenemos como ciudadanos en el marco de una organización. Y esto lo vamos ejecutando. Está bien, pero digamos, ya me voy a poner un poco violenta Ahora. estos canallas que nos están gobernando, cuando Ajá. se pretende hacer una acción de este tipo, que empiezan a hacer, que denuncies si te obligan, que todas estas canalladas que de la mano de los medios de comunicación calan en los hogares, cómo también Ajá. sortear esos escollos, digo, pienso capaz que vos y tu experiencia ahí seguro nos prenden la luz. No, eso se hace con inteligencia, con mucha paciencia, Ajá. saber que hay momentos de la historia que son nefastos para lo que vos representás o los intereses que uno representa, y eso es con organizaciones, con inteligencia, es con pasos tácticos, con estrategia, con análisis, con reflexión. Por eso es importante los cuadros. Yo siempre digo que yo edité hace poco, saqué una cartilla de formación de cuadros, un pequeño librillo donde hablo de la importancia del cuadro dentro de la organización sindical. Nosotros necesitamos seguir formando cuadros para que operen en la estructura sindical, cuadros de formación, cuadros de administración, cuadros económicos, cuadros técnicos, cuadros de conducción. El cuadro es el que anima, es el que orienta, es el que alienta y el que determina. Entonces nosotros necesitamos eso, y eso se hace con mucha inteligencia. Para eso nuestras organizaciones, nuestros cuadros, se forman en los sindicatos, en la lucha cotidiana. Nosotros no somos como el sector empresarial que manda a sus gerentes a formarlos a Harvard o a Chicago. Nosotros los formamos en la lucha cotidiana, en la organización, todos los días. Y en eso hay que prepararse, no hay que entrar en las provocaciones, mucho menos en los agravios y los insultos. Uh-huh. La capacidad de representación es fundamental. O sea, cuando una organización tiene nivel de conciencia, tiene capacidad de organización, tiene inteligencia para la movilización y tiene los objetivos y los métodos claros sobre lo que representa, lo que quiere y lo que va a lograr, indudablemente contra eso no puede ningún gobierno. De hecho, nosotros las organizaciones sindicales, te vuelvo a repetir, nacieron post revolución industrial, y desde allí para acá nosotros hemos demostrado la capacidad que tenemos. En el caso nuestro en Argentina, a partir del advenimiento de Juan Perón, nosotros tuvimos un rol político y una manda política que él mismo nos hizo participar, y de allí para acá eso siempre lo ejercimos. Así que, por lo tanto, no hay que desesperarse. Obviamente hay que defender las convicciones que tenemos, los intereses que representamos, y tratar de lograr que vivamos en un país mucho más justo. Bueno, para eso sabes que hay momentos que son de pura confrontación, y hay que estar preparado para eso, sin dobleces. Siempre un paso más adelante de la base, nunca distanciarse tanto, porque eso aburguesa al dirigente. Entonces siempre el dirigente tiene que tener una mirada y puesto los faros largos para esos dirigentes, y tiene esa responsabilidad y tiene que estar unos pasos más adelante de la base, pero no muchos, para no distanciarse y no desplazarse. Yo creo que en eso el sindicalismo argentino es uno de los más reconocidos en el mundo, porque tiene una de sus virtudes esa. Después, obviamente, como en toda organización y como todo en orden de la vida, buenos, malos y regulares estamos mezclados. No estamos todos los buenos de un lado y los malos del otro. Si no, sería muy fácil. Hay una confrontación y ganan unos u otros, pero el mundo no funciona así. Uh-huh. El mundo funciona con sus claroscuros. Y bueno, nosotros también lo podremos tener, pero lo que no hay que perder de vista es para qué nosotros nos dan una manda. La manda es para mejorar la calidad de vida y darle todas las condiciones a nuestros representados y nuestras representadas. Uh-huh. ¿Cómo ves la postura del peronismo como defensa del campo popular hoy? Se tiene que reordenar. O sea, ojalá que ahora que se va a normalizar el partido, pegue un salto cualitativo. En vida de Perón era una herramienta electoral nada más, uh-huh. porque Perón le dio vida al movimiento. Por uh-huh. eso ha trascendido el peronismo décadas y décadas. Llevamos 80 años de trascendencia. Y los tres grandes principios que elaboró nuestro creador, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, nunca fueron superados. Pero sí los valores se trastocaron, lo que es la solidaridad, la lealtad, el bien común, todas esas cosas evidentemente no fueron valoradas en su profundidad por quienes le tocaron actuar. Bueno, ahora hay una nueva oportunidad, se reordena de nuevo el partido y ojalá eso exprese la voluntad de las mayorías nacional y popular, con eje siempre en el peronismo, que es absolutamente mayoritario, y que tenga esa conducción, y que ahí sirva, sea un espacio y un ámbito, no solamente como herramienta electoral, ya que reconstruir el movimiento va a llevar mucho tiempo, sino que sea un espacio de debate, de discusión, y también de propuesta y de un programa. Y a partir de allí se reconstruya ese movimiento nacional que nos permita volver a ser gobierno muy prontamente. Ese es el desafío, creo, que tiene hoy el Partido Justicialista Nacional. ¿Y cómo en función al Congreso? ¿Cómo lo ves que está funcionando? ¿Cómo está la situación del DNU? Es el que está haciendo tanto daño ahí. ¿Qué Ahí pensás tienen que dar sobre? respuesta a los legisladores, ahí tienen que dar respuesta a los legisladores y las legisladoras. Lamentablemente, hay situaciones de carácter de índole personal que se han puesto sobre la mesa por sobre las convicciones. Entonces, hay mucha pasantía política, hay personas que llegan a determinadas fuerzas políticas y que después no tienen ningún miramiento en saltar de una a otra, como si cruzaran de la calle de una vereda a la otra, y eso es muy malo para la democracia, porque muestra muy poco grado de convicción. En muchos casos, inclusive, muchos, llamémoslo dirigentes o dirigentas, han hecho de las pasantías políticas una forma de ser un funcionario del Estado, ¿no? Entonces me parece que eso no es bueno, y eso hay que, evidentemente, hay que erradicarlo. ¿Y cómo se erradica eso? Formando cuadros. El cuadro, como decía nuestro creador Juan Perón, debe ser integral. En el caso de nosotros, el Partido Justicialista, hemos formado muchos cuadros para la gestión pública solamente, y eso es insuficiente. Hay que formar cuadros para que operen en la función pública, en la unidad básica, en el sindicato, en la parroquia, en la cooperadora de la escuela y en el club de barrio. Es cosa que ese cuadro pueda ser un orientador en el ámbito que le toque. Y me parece que esa es una de las grandes falencias del campo nacional y en particular del peronismo, que nos ha llevado a ganar y perder, porque no hemos sostenido ese cuadro en esa impronta que es fundamental para dar el debate y la discusión de qué país queremos, qué región queremos vivir y cómo vemos el mundo. Tal cual, y estaba pensaba, ¿no?, en esto que pasa también en este país, que cambia como en esta oportunidad radicalmente el modelo político y parece que se cae el país, o sea, no, que no sé si pasa como en otros países que más o menos siguen una línea, pero acá como destrucción total, bueno, paritaria con el 3%, bueno. Y en respecto a la CGT y digamos a sus personajes ahí que pareciera que estuviesen, no sé, arriba de la Aconcagua, a diferencia de los cuadros políticos de las bases, digamos. Vos que estuviste en los 90 también en esta unidad ahí con Moyano para salir de la encerrona, ¿cómo ves, digamos, la cabeza de la CGT en hoy? La CGT vive la misma crisis que vive la política. Yo soy parte, tengo una responsabilidad ahí, tengo una secretaría en la CGT, y es lo que te decía anteriormente. No estamos todos los buenos de un lado y los malos del otro, pero la CGT sigue sosteniendo algo que no es menor. Primero, mantiene la unidad aún en sus matices y sus diferencias. En segundo lugar, es una estructura que tiene 94 años de vida. Más allá de su claroscuro, ha determinado la suerte del sindicalismo argentino y de los trabajadores. De hecho, seguimos siendo un sindicalismo muy reconocido en el mundo. Después, se va produciendo estas cuestiones que te decía anterior, y eso es lo que hay que modificar. Y también entender que cuando hay un cambio o intento de cambio cultural tan fuerte, las instituciones se erosionan. Bueno, nosotros tendremos que salir de eso. Y además no hemos logrado un liderazgo único, sino que por alguna razón, evidentemente, hay tres cosecretarios generales. Ya no hay un solo líder que conduce a todo el movimiento sindical. Estamos en un proceso, evidentemente, de la misma crisis que están los demás, pero hasta ahora la CGT ha dado muestra de, más allá de su claro oscuro, que se ha parado frente al gobierno. Sí, últimamente, debo reconocer, los últimos 3 o 4 meses, ha perdido ese protagonismo que tuvo en el inicio de la gestión del actual gobierno. Pero bueno, confiemos en que eso más tarde, más temprano, la propia base te va a empujar a modificarlo. Pero forma parte de la misma crisis de los intentos de cambio cultural. Bueno, Omar, y atrás del político sindicalista hay un ser humano también, ¿no? Exacto. ¿Cuántos años llevas dedicado ahí al sindicalismo y a la política? Mirá, yo ya soy un hombre que acumulo juventud. Muy bien. Tengo 71 años y comencé con esto de muy jovencito, a los 17. Ay, se cortó. Expresaba esa rebeldía. Ahí está. Hola. Sí, ahí estás, ahí estás. que te decía Que que empezaste yo muy comencé a los jovencito. 16 años a Ajá, militar. ajá. A los 16 años comencé a militar, así que te imaginas, llevo 55 años de militancia con distintas responsabilidades, sindicales, sociales, institucionales, partido, legislatura. He tenido muchas responsabilidades, sigo teniendo algunas, trato de un poco de ya ir desprendiéndome de otras porque son muchos años. Mi tarea siempre ha sido, vengo de la formación sindical, de tratar de formar jóvenes, eso es hoy mi mayor obsesión y lo hago en el ámbito que me toca y creo muy fuertemente en esas generaciones, pero bueno, la experiencia siempre es muy importante, por lo menos los países orientales tienen algo muy bueno que nosotros no hemos logrado concretar. Hay consejos de ancianos que son Exacto. muy escuchados. Ojalá que la Argentina y nuestro, por lo menos nuestra fuerza popular algún día pueda aplicarlo porque creo que eso va a ser muy beneficioso para la formación de los nuevos cuadros y las nuevas responsabilidades. Sería un contrapunto muy interesante a la era de TikTok, ¿no? Sí, Sí. bueno, imagínate que en mi caso yo conocí el tranvía y hoy hay drones. Yo creo que las próximas generaciones se van a montar en drones y van a viajar por el espacio. Al cambio profundo que va la revolución científica y tecnológica va a ser extraordinario. Así que me hubiese gustado mucho en hacer mucho más acá para vivir toda esa etapa, pero bueno, me tocó lo que me tocó y feliz estoy de haber vivido lo que viví y lo que todavía estoy viendo. Bueno, y me contaron por acá por la cucaracha que desde el año 2023 estás ahí gestionando el Club Atlético Los Andes y que está por ascender, cambiando de tema, ¿no? Para cerrar un poco más, más humanamente si se quiere. Contanos cómo está eso. ¿El Rayita? Bueno, eso es el Mil Rayitas. Sí, esa es una caricia al alma que me regaló la vida ya pegando la vuelta como el Martín Fierro. Un grupo de jóvenes vinieron a buscarme hace unos años al sindicato. Sus padres me conocían porque, bueno, el club estaba en una situación muy grave, financiera, con vandalismo, con gente que ha hecho de la violencia una forma de vida, con un montón de cosas que el club estaba a punto incluso de descender a la cuarta categoría del fútbol argentino. Bueno. Y en un año, en 20 meses, porque ya ahora en febrero termina nuestro mandato, son cortitos en nuestro club, el estatuto dice 2 años, alguna vez se adecuará para 3. Así que ordenamos el club, lo pusimos ahí a punto de ascender, lo ordenamos financieramente, y es un club superavitario, como no hacía años sucedía, con un gran patrimonio, tenemos, bueno, y una hinchada maravillosa, hicimos en 20 meses 5.000 socios nuevos. Todo un hecho que, bueno, me acompañaron muchos jóvenes y hemos logrado ponerlo a los Andes en un lugar nuevamente. Es un gigante dormido. En nuestra zona es el más popular del sur, es de más hinchada, más simpatizante. Inauguramos algo insólito en la tercera categoría del fútbol argentino el sábado pasado, una pantalla gigante como tienen los clubes de la Liga Nacional. Así que estamos muy felices de eso y, bueno, yo tratando de poner mi experiencia de tantos años de administrar instituciones. Bueno, buenísimo. Entonces te deseamos ahí la mayor suerte, a ver si Bueno, dejás, lo dejás gracias. además ascendido, imagínate. Y sería genial, la verdad sería culminar 2 años brillantes y hermosos, donde la gente está muy entusiasmada, ya clasificamos para Copa Argentina también por segundo año consecutivo, así que se nos fueron dando cada uno de los objetivos que planteamos, y como digo siempre, para mí hay siete ejes que son fundamentales y en el club lo aplicamos, que es la administración, la gestión, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la honestidad y los recursos humanos. Con esos siete conceptos, toda misión es posible y todo objetivo, más tarde, más temprano, se concreta. Muy lindo el mensaje final. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No sé si querés cerrar con algo en especial, también para los trabajadores que por ahí nos están escuchando, con toda la angustia que se carga en estos momentos. No sé si querés dejarles un mensaje para cerrar la nota y desde ya agradecidos. Sí, el mensaje sería que la lucha siempre convoca a los mejores y los mejores son la clase trabajadora. No tengo ninguna duda que vamos a revertir esto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Mari. Estamos a disposición para próximas charlas. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la querida Mendoza y un saludo muy particular a los canillitas de allá a través de Raúl Camargo, su secretario general. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.